que te pueda acusar de nada, ni de fuera, ni de dentro, ni de tus pensamientos. Lo ponemos todo a los pies de Cristo. Dice la canción. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Rúmiala, rúmiala. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó en la cruz por mí, suficiente ha sido para mí. No hay más. La sangre de mi buen Jesús. Quisiera pedir que abrieran nuestras Biblias en la primera carta de Juan y vamos a leer unos versículos del capítulo 4. A partir del versículo 15, primera de Juan 4. Amén. Bueno, y el 14, empezando del 14. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Y el 15 empieza. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y el y él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en su amor permanece en Dios y Dios en él. Este amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Sigo con el 19 hasta el 21. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues Él que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado el mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Vale? Y para disfrutar del amor de Dios estamos nosotros aquí. Y tú, para que puedas disfrutar completamente de las bendiciones que Dios tiene para ti, yo te invito a hacer algo: apagar tu móvil, si no lo ha hecho aún. ¿Vale? Y vamos a orar, y luego Paloma y Luis y Mariela y Juan sigue con este momento de alabanza. Yo os pido que pongáis vuestro corazón y vuestra mente a la disposición del Espíritu Santo. ¿Vale? Gracias, Señor, por la libertad y por el privilegio de reunirnos aquí, Señor, como hermanos, para disfrutar y declarar de tu amor por nosotros. Que nuestra boca, Señor, pueda salir de nuestra boca, Señor, una alabanza sincera, Señor, que podamos entregar lo que todo es debido a ti, Señor, todo honor y toda gloria, porque tú eres nuestro Dios. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entregar lo mejor para ti. Háblanos en esta mañana, yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer unas preguntitas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién te acusa? Pues dice Romanos, Dios es el que justifica. ¿Quién te condena? Pues dice Romanos, Cristo murió por ti, resucitó, está sentado en el trono e intercede por ti. ¿Y quién te separa de su amor? Nada. Y en Romanos 8 también dice que en todo eres más que vencedor por medio de Cristo. Yo os animo a que meditéis en estos versículos de Romanos 8, del 31 al 39 en casa, pero que ahora cantemos con eso en nuestra mente, que no hay nada contra nosotros, nadie que nos acuse, nadie que nos condene, nada ni nadie que nos separe del amor de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. Así que vamos a ponernos en pie y a proclamar con nuestra boca estas verdades, cantándolas. Y que el Señor, que su Espíritu Santo, nos dé lo que necesitamos. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. Gracias, Señor. El pecado libre. me salvó del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura. Hemos ensayado un final, ¿verdad, Juan? Pero no querían terminar la canción. Sí. Bueno, o cuatro o cinco, pero nosotros teníamos nuestro final, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir proclamando con Celebra Victorioso el Triunfo de Cristo. Amén. Es nueva, pero bueno, nos la pusieron también en las Olimpiadas. Muy fácil. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Una vez más, celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Proclamamos con nuestra boca, y sobre todo si es la palabra de Dios, tiene poder. Amén. Porque lo afirma en nuestro corazón. Y nos da ese derecho que nos lo da Cristo, de ser más que vencedores. No por nuestras fuerzas, sino por su gracia. La victoria está en Jesús. La victoria está en Jesús. hasta ahora hemos estado proclamando lo que tú nos das, Señor. Pero, Señor, yo en esta mañana tengo el deseo también de decirte que yo también quiero darte, Señor. Quiero darte gratitud, quiero darte adoración, honra, con mi forma de vivir, con mi forma de pensar, con nuestro estilo de vida. Queremos darte honra, Señor, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias por la ayuda en el momento de la prueba. Gracias porque no nos das más de lo que podamos resistir, y eso también viene en tu palabra, Señor. Y ahora te doy gracias por esta congregación y te ruego, Padre, que ministres a cada uno de los que estamos aquí. Tú que sabes también cada una de las necesidades que hoy en esta mañana no se van a decir, Señor, pero que están en lo profundo del corazón de cada uno, Dios mío. Ministra ahí, Señor, donde lo necesitamos, Señor. Ten misericordia, Padre. Gloria a ti, Señor. ¿Verdad? Sí. Claro que sí, Señor. Sabes las pruebas, Señor, que es pasado y está cerrado. Pero ni siquiera así, Señor, como dice, Señor, tu palabra, nadie nos puede apartar de tu amor. Nada. Porque tú nos das esa fuerza, Señor. Cada vez que tenemos pruebas, Señor, aclamamos a ti, Señor. Y es cierto, Padre, que tú nos darás. Señor, te pido que se la dé a aquel, Padre, que la necesita, Señor. Amén. Que pueda venir a tu casa de oración, Señor. Padre, yo paso esta semana, Señor, que no podía venir a tu casa, pero nadie me puede apartar de Dios. Amén. Siempre te he prometido, Señor, seguirte hasta, Señor, hasta que tú vengas por mí, no yo vaya por ti, Señor. Yo te lo declaro, Señor, y te pido que me ayude, que así sea. Sí, Señor. Refugio. vamos a proclamar el Salmo 27. Dice que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Salmo que ahora mismo no recuerdo, pero morando al abrigo del Señor tenemos seguridad. Si te falta, corre debajo de sus alas. Él seguro que tiene una palabra para ti, seguro.